como a veces uno está necesitando, le falta así su jornal. ¿Cuánto te pagan? Le dicen, 18, ya, yo te pago 20 soles. O si dicen 20 soles, dice, ya, yo te pago 22 soles, ya la gente se queda ahí. Lógico, así. Pero no, deben ser sinceros también, pues, que nos diga, bueno, ya tanto me pagas, y ya entonces uno dice, bueno, ya te voy a pagar. ¿Y cuánto cobran? 20 soles diarios. Están cobrando 18, 20 están cobrando. ¿Ah, sí? Sí, así están cobrando. ¿Y para qué hagan qué? Para cultivar, para deshiervar, sí, pues. ¿Y de dónde son ellos? ¿De acá también o vienen de donde quieran? Ah, de arriba vienen. Su merienda, ¿no? Aparte su merienda. Sí, su refresco, su alcohol. Su alcohol. ¿Su alcohol? ¿Ah, sí? Chicha, su alcohol, un almuerzo. Ajá, su refresco, su desayuno. ¿A mujer también hay que ponerle encima? Es el único que se le falta. ¿Y se le falta? ¿Ah, sí? ¿Y ella quién es? ¿Ella quién es? ¿La conozco o no? ¿Ella la conozco? ¿Ella de qué familia es? Escúchalo lo que dice. ¿Ella de qué familia es? Ella es prima de la Lidia, de Lidia. Ajá. ¿De Lidia qué? ¿De Lidia Vázquez? Familia, este, allá. Montañés. Su esposo es montañés, pues. Tu primo también, pues. Sobrino. Mira, no habla, pues, prima. ¿Quién? Es verdad, pues, es sobrino. Mi esposo es capaz, te conocen. ¿Cómo se llama tu esposo? Es, háblame en quechua. Quechua. Quechua, párrame. Mi esposo, Teófil Montañés. Ya ves, es sobrino de tu mamá, pues. Su esposo de ella. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Eulogia Mariano, mi nombre es Eulogia Mariano, mi esposo Teófil Montañés, su papá era Andrés Montañés, recién acabo de fallecer como recién 2 semanas. Ah, sí. Andrés Montañés era el tío de mi mamá. Claro. Ah, falleció hace 2 semanas. Sí, recién acabo de fallecer. Ah, no te creo. Por eso, justamente estaba hablando, mi esposo, tengo mi familia, parte de mi papá, Montañés, vivía arriba, dice. Ajá, sí, sí. Sí, le digo. Ah, yo lo voy a llamar a mi mamá para que converse.